desde allí. A veces quieres todo ya y pasas sin sentir. Memoria sin dolor, memoria y luz. Explotar, que es todo tan violento.